Después del que asumiera el gobierno de Javier Milei y que se tomara el atrevimiento de anunciar este decretazo que nos va a afectar a todos y a todas, empezamos a prestar un poco más de atención a las familias vulnerables de los barrios, aunque veníamos contándoles la situación de cada uno de ellos, que venían más o menos piloteándola con lo que podían, con lo que tenían, con algún trabajo que podían conseguir y con algunos lugares puntuales donde podían llevar a sus niños a tomar una merienda o directamente a buscar una vianda para comer. Pero también de las militancias que siguen estando en los barrios acompañando a esas familias que en este caso, lamentablemente, no tienen un apoyo total de los estados. Estamos hablando del Estado Nacional, que va a quitar muchos beneficios para algunas familias de la localidad, de la provincia de La Pampa y más puntualmente de la ciudad de Santa Rosa. Ana Viciati es docente de la ciudad de Santa Rosa, pero está militando desde hace muchos años en el barrio Pueblos Originarios, que es uno de los barrios del sureste de la ciudad, donde confluyen ahí 6 barrios sociales y donde muchos de ellos tienen muchísimas necesidades. Vamos a hablar unos minutos con ella para que nos cuente la situación que están viviendo hoy en ese barrio, pero sobre todo cómo están conteniendo algunas familias que están perjudicándose con estas decisiones que está tomando el gobierno nacional, sobre todo pensando en los precios de la canasta básica de alimentos, que eso es un tema muy, pero muy importante para las familias de Santa Rosa. Ana Mauro de Radio Kermés te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Anita, todo bien. Bueno, contanos, ¿cómo están trabajando en estos días y cómo van a hacer durante este verano, cómo van a trabajar en el barrio Pueblos Originarios, donde tienen un lugar, pero también están militando desde hace mucho tiempo en esa barriada de Santa Rosa? Bueno, la verdad que estamos tratando de sostener, porque como vos bien dijiste, después de las medidas que tomara el gobierno nacional, la verdad que se puso todo como más intenso. Uh-huh. Y bueno, estamos tratando de sostener a las familias, ayudando con mercadería, con la merienda, que es algo que nosotros sostenemos hace mucho, y bueno, tratando de sostener y de estar, que es lo importante. Se vienen tiempos recontra duros y bueno, y hay que estar en los barrios teniendo y haciendo lo posible para estar presente. ¿Qué días están teniendo el merendero ahí en el barrio Pueblos Originarios? Fines de semana, como siempre, ahora que bueno, se viene más complicado, como te decía, seguramente en vacaciones vamos a ir echando algunos días más, porque también mis horarios de trabajo no me permitían otros días que no fueran fines de semana. Uh-huh. Por ahí alguna actividad extra metíamos, pero más que nada eran los fines de semana. Pero bueno, ahora que se viene tan difícil y que se viene el receso de vacaciones, seguramente estaremos acompañando algunos días más. ¿Qué te dicen las familias o padres o madres que llevan a sus niños al merendero después de lo que pasó con las elecciones? ¿Están preocupados? ¿Ya venían con algunos problemas? ¿Se agravó todo esto después de la elección a nivel nacional, que también, por supuesto, acá en La Pampa ganó Javier Milei? ¿Qué dicen las personas que ustedes asisten? Sí, agravarse se agravó, porque bueno, tengo muchas más familias solicitándome sobre todo mercadería y cosas que nosotros hacíamos, uh-huh, ese tipo de ayuda, pero ahora está como solicitándolo mucho más seguido, y que de paso agradezco a Diego Álvarez, que siempre me da una mano cuando estamos en falta de mercadería y hay alguna urgencia, siempre está presente el Desarrollo Social, cosa que agradezco. Ese es el sostener estado presente, digo, porque tenemos la suerte acá en La Pampa de seguir sosteniendo un gobierno peronista y que es un estado presente. Entonces, eso también nos ayuda a seguir sosteniendo a nosotros en los barrios. Uh-huh. Termina. No, la verdad que sí lo veo, que está como que también la gente, siento que cayó en la realidad, porque el discurso que venía dando, bueno, quien ahora está como gobierno nacional, también fue como esperanzador para algunas personas, creyeron en ese discurso y ahora se están dando cuenta de que la realidad de lo que ofrecieron es otra, ¿no? En la casta terminamos siendo la clase media y la clase baja, y bueno, ahora creo que se están cayendo en la cuenta de lo que eso significa. Claro, ¿y se dan cuenta que es tarde? Y yo creo que sí, y que hay mucha incertidumbre y mucha preocupación. Y creo que ahora también, como te digo, estamos también en época de fiestas y se viene el receso. Creo que más que nada vamos a caer en cuenta cuando volvamos al comienzo de clases y demás. Creo que ahí todavía más la gente se va a dar cuenta de, bueno, de lo que quiere hacer este gobierno. A mí me interesa que profundices un poquito en el laburo que están haciendo, porque no solamente dan una merienda o algo de comida a los pibes, sino que hay una contención desde lo lúdico, desde la parte que a vos te toca, que más te gusta, que es la parte de docencia, que quizá no lo tienen en las casas, y que un ratito de distracción, de juegos, hace que los pibes y las pibas salgan de el problema que tienen quizá los padres, que no pueden llevar un plato de comida a la casa o que les cuesta mucho más que antes. Contanos ese trabajo que hacen que nos parece interesante también. Sí, hace años que estamos llevando adelante el merén, y siempre la plaza fuerte del merendero en nuestro caso siempre fue lo pedagógico, así que siempre estamos tocando algún tema. Ahora que estamos justo con cierre de año y demás, estábamos más con el tema del reciclado, hicimos adornitos y cosas para que se lleven a la casa, regalitos para ellos que se pudieron llevar, porque la verdad que juntar juguetes estaba siendo muy complicado, entonces decidimos más tirarnos a eso, y siempre se está tocando algo. Los últimos temas que hemos tocado, bueno, este reciclado, como te digo, bueno, cuidado del ambiente, porque como, bueno, vos también que vivís ahí en el barrio Flavés, el parque en el que tienen los pibes y las pibas para poder tener un momento de esparcimiento ahí, están en malas condiciones. Claro. Entonces, sí, siempre estuvo en malas condiciones, esto lo aporto yo porque conozco el lugar. Se había pedido en algún momento que la municipalidad se haga cargo de limpiar un terreno, que vinieron, sacaron unas piedras ahí en la esquina de Bustrías Ortiz, sí, y Grassi, y después no volvieron nunca más. Sí, nosotros estuvimos hablando en su momento, bueno, con Lucas Guerra en su momento, estoy hablando en 2021, por ahí, para tener algún tipo de alcance, justamente para que el lugar estuviera más limpio, más lindo, y la verdad que, bueno, no llegó muy lejos, pero bueno, siempre es un tema que tocamos y que tratamos de que ellos lo vean y lo puedan cuidar desde el lugar que les toca, como niños, niñas y como adolescentes, lo que puedan hacer para aportar a eso, porque es su espacio. Entonces eso siempre estamos tocando, el tema del parque, el cuidado del barrio. Es y siempre, porque me parece fundamental, más ahora que tenemos, bueno, gobierno nacional que ya se ha manifestado en contra de la educación sexual integral, con la importancia que tiene. Me parece que quienes estamos en la militancia social y quienes tenemos la suerte de estar en las escuelas también, tenemos que tomar esos lugares como trincheras y defender la ESI. Sí, porque a mí por lo menos la experiencia que tengo de algunas personas, algunos niños o niñas, que pudieron hablar gracias a que en la escuela hablaron de ESI, es importantísimo para el futuro de esos pibes y esas pibas, porque quizás si desde el colegio, desde la escuela, desde los docentes, que no todos los docentes impulsan la ESI, no podrían tener la posibilidad de hablar, de contar, de no naturalizar situaciones que están viviendo algunos pibes y pibas en las casas de barrio o en las casas más vulnerables, y que gracias a esa educación sexual integral pueden hacerlo y pueden expresarlo de esa manera. Sí, es como vos decís, la importancia de poder expresar y poder también ser libres de manifestarse en gustos y sentirse cómodo de poder hacerlo. Y también me quiero dejar pasar algo que dijiste, que es que sí hay muchos docentes que no toman la ESI como con la relevancia que tienen y prefieren por ahí como pasarla de largo o demás, pero bueno, nosotros, como, y esto tiene que quedar muy claro, tenemos una ley que nos avala, y nosotros como agentes del Estado y de la educación tenemos la obligación, porque si no estamos vulnerando un derecho de los pibes y las pibas, y eso lo tenemos que tener muy claro. Ana, ¿les ha pasado últimamente que han ido algún pibe o piba diciendo que en la casa no tienen para comer? Porque digo que ha pasado puntualmente en otras situaciones, pero esta vez me ha tocado experimentar situaciones muy, muy, muy graves y sobre todo muy extremas, de que un pibe se da cuenta que en la casa no hay para comer. Quizá en un merendero los pibes pueden llegar a ir a plantear estas situaciones que están viviendo en la casa y que los padres no van a ir a plantear esta situación tan puntual. Sí, sí, sí, me ha tocado que me lo expresen. Incluso yo, bueno, con algunos chicos y chicas del merendero tengo un grupo de WhatsApp con los más grandecitos, y ahí ellos me escriben todo el tiempo. Y una de las cosas que me dicen es si los puedo ayudar o cosas como señor, si me podés dar fideo o hay leche en el meren, puedo ir a buscar, o ese tipo de cosas se está viendo más. Por eso ahora también aprovecho el espacio, que les agradezco siempre, porque siempre te lo digo a vos, Mauro, y bueno, a todos los chicos de la Carmé, yo agradezco muchísimo que se fijen y que estén del lado de quienes militamos en los barrios, porque sobre todo cuando se vienen estos tiempos difíciles, la visibilización de la tarea social hace que también podamos estar conectados entre nosotros, en quienes estamos en los barrios, y poder hacer cadena y poder ayudarnos entre todos, porque lo importante es que la gente lo pase lo mejor posible, ¿no? Dentro de las posibilidades que nos toca hoy. Así que yo estoy reagradecida siempre del espacio que nos dan, primero que nada eso, y después, bueno, aprovechar para decir que vamos a estar juntando esta semana cosas para la canasta navideña, así que quien quiera colaborar, todos bienvenidos, no tengo problema de pasar a buscarlo o de que se acerquen al espacio donde funciona el meren. Decilo, dale la dirección, si te parece. Es Bustros Ortiz 927, la dirección donde estamos funcionando como merendero ahora. Bien, si bien Bustrías, el parque es otra pata fuerte, pero estamos bien ahí. Bustrías Ortiz 927, que es la casa 927, que eso queda, sí, entre Graci y Enriqueta Smith, ¿no? Sí, tal bien, cual, sí. Bien, ahí a la vueltita del centro de salud. Exacto, sí, sí. Bien, lo que están juntando ahora son productos navideños, digo, para pasar estos, sí, días de fiesta. Sí, para la canasta básica. Así que todo lo que puedan colaborar, la verdad que nos viene re bien, le viene re bien a la familia, así que sabemos que está, bueno, todos los días aumentando todo con esto de campuesto, de que se puede poner el precio que, ¿no? Que sí, sí, desregulado. Entonces, total. Bueno, se pone muy complicado, sobre todo para aquellas familias que no tienen un ingreso fijo. Así que con todo lo que nos puedan colaborar, nosotros más que agradecidos. Bien. ¿Están también pidiendo artículos de librería, digamos, artículos de útiles escolares? Digo, pensando en que el año que viene no se sabe cuánto va a costar llenar una mochila. En ese caso, ¿también pueden llevar alguna donación en ese lugar como para ir guardando para el año que viene? Sí, nosotros siempre estamos juntando, sobre todo porque, como yo te digo también, en el merén nuestro pilar es todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, así que útiles escolares siempre estamos necesitando. Bien. Y siempre juntamos para el comienzo de del ciclo lectivo. Así que lo que quieran, también recontra bienvenido. Bien. Bueno, Ana, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir que no preguntamos o algo que quieras contar que no lo dijiste, te estamos escuchando. Bueno, nada más decir que a todos los que están en la lucha social, a todos los que militan desde el espacio que sea, que bueno, que unamos fuerzas y que estemos presentes, porque, bueno, no se abandona el barco. Sé que todos por ahí, y me incluyo en esto, enojados por la situación, porque, bueno, tenemos el enojo de la gente también, hay que reconocer que teníamos como con cosas que necesitaba un poquito más, pero más allá del enojo tenemos que juntar fuerzas para seguir estando donde se necesita y bueno, y hacer lo mejor para los pibes y las pibas. Eso me parece lo más importante. Bueno, Ana, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes como siempre por estar. Dale. Y feliz año para todos. Gracias, Ana, un beso. Un beso, gracias. Ana Viciati, que es militante social, es docente de la ciudad de Santa Rosa, están juntando elementos de la canasta básica, pero también útiles escolares, en Bustriazo Ortiz 927, entre Graci y Enriqueta Smith. Esto es en el barrio Pueblos Originarios. Es para el merendero que funciona todos los fines de semana en esa barriada del sureste.